La canción de Lilith es un taller de creación y armado de canciones feministas para mujeres. No se necesitan conocimientos previos de ningún tipo, ni de música, ni de percusión, ni de poesía, ni de literatura. Solamente ganas de atreverse a expresarse desde este lugar que está armado desde el empoderamiento expresivo feminista, que es una metodología que he creado y que llevo adelante hace casi 20 años a través del proyecto La Banda La Banda, lo más visible del empoderamiento expresivo feminista que por ahí alguien puede conocer son las tamboras, desbandadas en Bahía Blanca y otras tamboras, este trabajo de tanto poderío musical con tambores, voces y movimientos escénicos que con los cuales andamos por las calles. Pero bueno, el empoderamiento expresivo feminista tiene, este proyecto tiene varias patas. Una de las patas es de las tamboras, la otra es la de las resonadoras, que son las que cantan y no tocan tambores necesariamente. Y esto, la canción de Lilith, es el espacio de las creadoras. Algunas son tamboras, otras no. Hay mujeres de todas las edades y de todos los lugares porque en este caso, desde el año pasado, lo estamos haciendo en formato virtual. Estuve haciéndolo muchísimos años en formato presencial, en diferentes lugares, en diferentes duraciones, estructuras, pero ahora lo hacemos en formato virtual. Tiene sus contras, porque una se tiene que adaptar a una plataforma y trabajar desde ahí, pero la verdad es que es maravilloso porque son mujeres de diferentes lugares del mundo, literalmente, que se juntan a trabajar. Y es un camino que vamos haciendo, renovándolo cada 2 meses. Son módulos de dos meses. Y de 2 horas o 2 horas y media semanales, según la cantidad de alumnas que tenga el grupo. Cada 2 meses vamos renovando el módulo si queremos seguir o no, si quieren seguir o no. ¿Qué trabajamos acá? ¿Por qué es un taller de creación y armado de canciones feministas? No es que estamos protestando, que también lo hacemos. Protestando contra el patriarcado, que también lo hacemos. Lo que estamos haciendo es reconstruyendo a nosotras mismas, reconstruyéndonos a nosotras mismas a través de las canciones que vamos creando. Que de eso se trata el empoderamiento expresivo feminista. Una reconstrucción, recuperar es eso que podríamos haber sido y que por opresión cultural no hemos sido y poder empezar a desarrollarlo y a fortalecerlo. Entonces trabajamos a la niña rota, a la niña sana, trabajamos la madre, la loca, la puta, todos los arquetipos patriarcales de las mujeres los vamos tomando en las diferentes canciones que vamos haciendo. Pero ¿cómo hacemos estas canciones? Bueno, con una metodología donde trabajamos desde el ritmo, con consignas específicas y van aprendiendo lo que es el ritmo, desde las melodías, qué son las melodías, cómo se arman, cómo es una melodía. Siempre trabajamos de la música tonal, por supuesto. Cómo es una melodía, entonces aprendemos a distinguir una melodía de otra, los tipos de diferentes melodías que hay. Trabajamos sostenidas en algún género musical, siempre vemos géneros musicales. Y todo esto siempre está transversalizado por alguna mujer música olvidada, perdida o menospreciada. Las vamos recuperando. Entonces vemos, así es como ven, vamos conociendo o reconociendo mujeres dentro de la música que no están al alcance de la mano ni al alcance de la vista y mucho menos al alcance del oído de nosotras y de la gente en general. Otra cosa que sucede también es que trabajamos todo, digamos, lo iniciático de esto es desde los cantos ancestrales. Los cantos ancestrales son cantos por lo general creados por mujeres. Los cantos anónimos son por lo general creados por mujeres. Así que también transversalizamos esa voz que ha sostenido, la voz principal del patriarcado, que es la música de autores, pero esa voz es la voz que ha quedado como sobre la tierra, ¿no? Una voz calladita, pero no apagada. Entonces, desde ahí también recuperamos esos cantos y trabajamos diferentes géneros musicales, como dije hace un ratito, pero también desde estos cantos ancestrales. Y cuando digo cantos ancestrales, digo estos cantos naturales, porque todas las personas cantamos y las mujeres mucho más. Las mujeres cantamos porque hemos cantado toda la vida para sobrevivir, para sostenernos, para alimentar a la cría, para hacer dormir a la cría, para cuidar a las ancianas y a los ancianos. Las mujeres siempre han cantado, le han rogado a sus dioses y a sus diosas, también los hombres. Pero las mujeres fundamentalmente han sido las que han colocado la voz en el universo. Esa voz que quedó opacada o aplastada o casi apagada, pero no del todo, y que tratamos de resurgir desde nosotras. Los trabajamos individualmente, colectivamente, en dúos, en tríos, se van armando con las posibilidades de cada una. La canción de Lilith es un espacio para todas. Simplemente hay que animarse a caminar este universo. Lo bello también que pasa en este espacio es que se conocen, que se compinchean, que las mujeres empiezan a tener un vínculo por fuera del taller, empiezan a trabajar consignas que les voy dando, empiezan a trabajarlas por fuera del taller. Es riquísima la producción del año pasado, que lamentablemente no pudimos presentar más que por Zoom, porque todavía no hemos salido del distanciamiento o del aislamiento. Así que bueno, rápidamente intenté explicarles de qué va la canción de Lilith. Pueden consultarme por todo. Comienza en mayo, va una vez por semana, 2 horas o 2 horas y media, como dije, de acuerdo a la cantidad de asistentas que haya en los talleres. Y las espero, y cualquier cosita, bueno, aquí estoy a disposición. Y bueno, y las invito a que se atrevan a vivir esta experiencia de expresión. Por dudas, más información, o porque están totalmente entregadas a vivir la experiencia de la canción de Lilith, pueden comunicarse conmigo por correo electrónico palumbojaime@gmail.com, por Facebook, por Messenger de Facebook, Silvia Palumbo Jaime, o por WhatsApp al +54 11 50 28 45 55.